para uno como líder del sector es una satisfacción haber tenido participado en la gestión de estos parques y que hoy se estén entregando a la comunidad, porque es importante que ellos entiendan que es de ellos y lo deben cuidar, ¿no? Para mí como persona es importante también, porque es mi barrio, es lo mío, y llevo 26 años trabajando por ellos y hasta ahora estoy viendo algo de fruto de lo que he trabajado y me parece interesantísimo. O sea, y aquí en adelante estoy dispuesta a 26 horas a seguir trabajando por mi comunidad mientras ella lo permita. Ahora me imagino que viene la tarea de cuidarlos, ¿no? Porque hay veces a uno le da tristeza que se entrega una obra y la gente no cuida. Hay unas estrategias que se están creando desde Asojuntas, donde se van a crear talleres para las señoras que salen a los parques y vamos a buscar apoyo en la policía juvenil para que ellos nos acompañen en los parques y nos los ayuden a cuidar. Sí, entonces estamos buscando hacer eso, pero ya es congruente en grupos hacia Asojuntas y la junta de nosotros está participando allí en esas mesas de trabajo, buscando que la gente se enamore de su barrio, que quiera su barrio. Y esto, nosotros en Compartir, el gran problema es que son la gente vive en arriendo y no hay identidad con el barrio. Y los que somos dueños y que hemos tenido el raizal desde acá, desde que nació el barrio, nos duele terriblemente, hombre. Uno 26 años trabajando por una comunidad y ni siquiera mínimamente tiene un reconocimiento frente a cuidar eso, porque uno pues a la final se va, ¿no? Algún día se tiene que ir y se tiene esto también a los niños que hagan parte de la Junta de Acción Comunal, los jóvenes, las personas que tienen tiempo libre, que vayan allá a la Junta. Nosotros los atendemos de 7:30 a 8:30 todos los días de lunes a jueves. Allá le recibimos cualquier inquietud, cualquier lo que quieran, o si quieren colaborar también, abrimos espacios en los comités para que entren a trabajar allí, porque es importante. Una sola golondrina no hace verano. Hemos tratado de hacerlo, pero yo sé que no lo podemos hacer.